flechas que me asesinan, ojos ladinos como me hacen desvariar, como los quiero, me desespero, cuando a mi lado se vacían sin mirar, esos ojitos son mi tormento, pero algún día van a ser pa' mí nomás. Ojos bonitos, como los quiero, seguro muero, si no los vuelvo yo a mirar, quiero tenerlos junto conmigo, ojos bonitos. Que me asesinan.